La carrera de Derecho, principalmente las materias que yo imparto, las cinco materias que son de introducción al derecho, obligaciones, contrato, familia y seguridad social. Estamos haciendo una contribución aquí a los privados de libertad, porque tuvimos conocimiento de que ellos no tienen algunos recursos necesarios y le falta, digamos, objetos como de limpieza, ropa para cambiarse, todos objetos personales, ¿no? Que ellos necesitan, y también hemos traído algunas carpas, algunos hules, porque cuando llueve dice que se mojan ellos ahí y no pueden, se quedan con la ropa todo el día. Entonces, en aras de esa situación, estamos haciendo una contribución de cosas prioritarias, digamos, ¿no? Para los privados de libertad.